Ejercicio P0409. Se titula Cuantía que falta en un BAN. Bueno, ya sabéis que el BAN es el valor actual neto. El ejercicio dice así. Una operación de inversión supone el desembolso de 100.000 euros y cuatro recuperaciones semestrales de 10.000, 20.000, 30.000 y C euros. Calcular C sabiendo que la TIR es del 10%. O sea, te dan todos los datos para calcular el BAN, salvo la última cuantía. ¿Cómo se hace esto? Pues por equivalencia financiera o metiendo la formulita del BAN y despejando C, que es la única incógnita que te va a quedar ahí. Representación gráfica. Es una operación de inversión, pongo los 100.000 negativos en cero y luego son todas las demás cuantías positivas. 10.000 en 1, 20.000 en 2, 30.000 en 3 y C en 4. Estoy trabajando en semestres y por lo tanto voy a tener que trabajar con el tipo de interés semestral efectivo. Como el dato que te dan es un 10% de TIR, voy a calcular lo que voy a llamar R2. R2 es la TIR semestral. Si te hablan de TIR y no te dicen nada, siempre se entiende que es la anual, porque la TIR es un concepto anual, está anualizada. Pero si quieres convertirla en semestral, la vamos a llamar R2, y es 1,1 elevado a un medio menos 1. Eso es un número que sale con muchísimos decimales y que tienes un 4 y pico, no llega al 5. Es el tipo de interés con el que hay que trabajar. Planteas la fórmula del BAN, que dice que 100.000 es igual a 10.000 partido por 1 más R2, 20.000 partido 1 más R2 al cuadrado, 30.000 partido 1 más R2 al cubo y C partido de 1 más R2 a la cuarta. Esa es una ecuación con una sola incógnita. Despejas C y te salen 55.998,84. Observa que lo has planteado como el BAN, pero que esto en el fondo es lo de siempre, prestación igual a contraprestación, en este caso valoradas en cero. Muy bien, pregunta, esta es una renta muy cortita, de cuatro términos positivos, pero imagínate que fuera muy larga y fuera 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 y así de 10.000 en 10.000 y que tuviera 20 periodos. El desembolso inicial, imagínate que fuera muy grande, para que pudiera equilibrarse con tantos periodos positivos. Y que te piden C, que es la última cuantía, en el periodo 20. ¿Tú qué harías? ¿Meter esta fórmula así durante 20 periodos o no? No, sería aburridísimo, te vas a equivocar. Gracias a que sabes rentas, ¿tú qué entiendes? ¿Que esto es una renta de qué tipo? Aritmética, cuya primera cuantía serían 10.000 y cuya D, diferencia, son otros 10.000, porque va sumando. Por lo tanto, gracias a que conoces la fórmula de la aritmética, la aplicarías y resolverías el caso. ¿Se ve la idea? Muy bien.